the sound. You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Buenas noches, gente. Aquí estamos empezando tarde una vez más la Punky Reggae Party de hoy. Ya sabes, el programa más impuntual y 100% casi, o 90% improvisado al menos. Esto es Punky Reggae Party, esto es Agora Sol Radio. Estamos arrancando el programa de hoy, como digo, tarde, y bueno, hoy va a ser bastante más improvisado de lo que ha sido en otras ocasiones. Ya sabéis, esto es más o menos una agenda de conciertos así de semana a semana, y sobre todo pues una hora más o menos de buena música. Esto es Punky Reggae Party. Agora Sol Radio, vayan abrochándose cinturones porque vamos a ir empezando. Yeah. Estamos arrancando el programa de hoy por el norte, por la zona de Iruña, con la gente de Skalariak. Este era el tema Sarrera 3, si no me equivoco. Y bueno, pues vamos a seguir, no nos vamos a ir muy lejos. Vamos a ir ahora con un poco más de ska también. En estas épocas que hay tantas banderas por la calle, bicolores, pues vamos a poner un tema que se llamaba No tengo bandera, de la gente de Banana Boats, otra banda mítica de ska de por La Rioja, me parece que estaban afincados, si no me equivoco, y dejaron allá por los 90 este tema que se llamaba así, No tengo bandera. No tengo Ahí estábamos con los Banana Boats. No tengo bandera, se llamaba este tema. Y bueno, pues del único álbum que nos dejaron, que me parece que tenía el mismo nombre que este tema, No tengo bandera. Y bueno, estábamos por ahí arriba, por tierras iruñenses y por tierras riojanas. Nos vamos a ir un poco más para arriba todavía, vamos a irnos para Francia con otra banda que hacía un montón que no escuchaba, la gente de Spook and the Why, que ya tampoco existen, me parece, desde hace pues ya casi una década por lo menos, y nos dejaron pues por lo menos también 3 álbumes de estudio, creo recordar, y vamos a irnos al primero de ellos, 3 de estudio y algún que otro directo, yo creo. Por lo menos uno oficial. alguno más bien grabado por ahí podéis encontrar. Vamos a irnos con el primer álbum que se llamaba Mi Tierra. Y este tema que vamos a escuchar ahora, Anti-Racist Soldiers. Vamos para allá, Spook and the Why. D'électeurs qui légalement déterre Hitler de son bunker et qui parlent en vote, mais leur ignorance sur un sachet de boue, partez à Nouvelle-France. Alors allez l'Algérien, je suis de son côté. Milard le Portugais, je suis de son côté. Fatima la Marocaine, je suis de son côté. Ami le Sénégalais, je suis de son côté. Le RMI, le Poète, je suis de leur côté. Le Gifurant, le communiste, je suis de leur côté. L'anarchiste et l'immigré, je suis de leur côté. Le pauvre, le zéro, je suis de leur côté. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to change them all. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to change them all. Pas du souvenir du passé, laisse à penser que l'horreur n'est pas encore enterrée. Que le son histoire apprise au lycée. Certains les révisent du fond d'un asile d'aliénés. Au nom de la race, dont nous ne faisons pas partie. C'est des furieux, des méchants, des fachos et des aigris. Au nom de leurs idées tordues, combien le passage à tabac devons-nous encore constater dans les commissariats. Combien de misère et d'humiliation pour tous ceux qui n'ont pas les yeux bleus et le cheveu blanc. Moi je comprends que certains peut-être envie de péter un pont, d'aller dans la rue avec un gueule et de faire un carton. Étant dit, et cette fois sans exagérer, comment admettre que parce que ta peau est colorée, que ce soit pour être embauché ou pour aller danser, la direction serait un peu droit d'entrée. Je suis de son côté. Il a rien de portugais, je suis de son côté. Fatima la Marocaine, je suis de son côté. Hamou le Sénégalais, je suis de son côté. Le RMiste, le Poète, je suis de leur côté. Le Juif errant, le communiste, je suis de leur côté. L'anarchiste et l'immigré, je suis de leur côté. Le pauvre, le séropo, je suis de leur côté. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to chase them all. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to chase them all. Il est donc temps maintenant que tous les gens qui sont là comprennent que l'unité qu'il nous faut emporter, la seule solution pour les raisonner, les calmer, les lâcher, les jeter. Nous n'en voulons pas. Nos fans de rap, pas de tabac, ils ne passeront pas. Comment vous la dire, redis déjà maintenant, fort répéter depuis des années. façon est entrée dans les cités, dans les campagnes et les beaux quartiers en France et en Provence. Donc évidemment, celle-ci est dédicacée à tous les jaunes, aux rebeux, aux renois, aux pédés, à tous les blondinés, aux flagés, aux expulsés, aux ethnies exterminées, aux femmes brutalisées, aux squatteurs, aux sans-logis, à tous les déracinés, à tous les jaunes, aux rebeux, aux renois, aux pédés, à tous les blondinés, aux flagés, aux expulsés, aux ethnies exterminées, aux femmes brutalisées, aux squatteurs, aux sans-logis, à tous les déracinés. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we have chased them all. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we have chased them all. Epa, se acaba ahí de corte. Pues estábamos por Francia con esta gente Spookan de Way. Ya, como decía, efectivamente, acabo de echar un ojo al internet y ya el grupo lleva, pues eso, más de una década, desde 2005 sin estar en activo. Y pues sí, fueron tres álbumes de estudio y un directo oficial. Así que mira, de memorieta lo he dicho todo correcto. No fíen nunca de todas maneras y siempre contrastad toda la info, como en cualquier medio de comunicación, no os creáis nada, cuestionad todo lo que diga. Pero en este caso he acertado. Spookan the Way, en Francia estábamos. Vamos a pegar un golpe de timón, nos vamos hasta Portugal. En Portugal vamos a ir con una gente que dejó de estar en activo también, pero que volvieron a las andadas este pasado 2016, me parece, con un nuevo trabajo, pero vamos a escuchar uno de la primera época. La gente de Terracota, que nos dejaron también varios álbumes de estudio, ningún directo oficial, me temo, pero nos dejaron este tremendo Ova Train, en el que teníamos este tema, La Cuchara del Poder, que empieza así. Personalmente es un cobarde, pero tiene mucho poder. Pero esta es una canción para lo que dice bla bla bla. Gendarme et policier, derrière votre drapeau, vous vous cachez. Nous pouvons vous abuser pour nous voler, pour nous rabaisser. Politiciens, gendarme et policier. Gradué licencié. Aignada me casse, moi comme la bumbella. Oh oh. Même ta famille te va pouvoir s'agager. Si le président il te fait bien manger. Aignada mons à toi, damos du reggae, pompas et tumbo pa. Dans ce somme de police, sous la station d'accord, now what I can do about this. Policia non entiende nada. Que tu sienta tan sucia. Policia non entiende nada. A donde quiere ir. Policia non entiende nada. Con todas las armas. Policía no entiende nada. Contra el policiers. Nous pouvons vous abuser pour nous voler, pour nous rabaisser. Politiciens, gendarmes et policiers. La bini, bini, bini, bini, bini, bini, bini. La comisión, algo que le pueda cobrar, tú sabes, no hay que hablar. Tú me metí billete en el bolsillo, te vas para casa tranquilo. Más que hecho yo, señor, déjeme pasar por favor. Tanto la tiene por ahí porque me viene a cobrar a mí. Ay, tú respecha mi uniforme, yo soy la ley, soy un gran hombre, soy tu máxima protección. En cualquier situación, ya lo sabes. Más que casi de seguridad es esa. Si aquí todo se paga por debajo de la mesa. El repito que me habla, no me lo puede vender. ¿Está loca? Y si ese uniforme te queda, ¿tú qué coño vas a hacer? Yo voy a hacer aquí. Policía no entiende nada. Qué suciedad tan sucia. Policía no entiende nada. ¿A dónde quieren ir? Policía no entiende el nada. El pueblo ni tú jamás será policía vestido. Policía no entiende nada. Policía no entiende nada. Yo no quiero participar. Policía no entiende nada. Del accidente mundial. Policía no entiende y nada. Y de luchar con todas las armas. Policía no entiende nada. Del accidente nuclear. Policía no entiende nada. Luchar a luchar del poder. Policía no entiende nada. Din, din, din, din, din, din, din, din, din, oh. Tremendo, Terracota, este era el tema, la cuchara del poder. Y bueno, ahí todavía contaban con la tremenda voz de Romy Ana Well, se llama la cantante femenina, que bueno, pues hubo un momento de impasse ahí en el grupo en el que estuvieron varios años en activo debido a la marcha de Romy, de la banda. Y bueno, ya se afincó por tierras catalanas, ahí por el norte. Y formó una banda que estaba muy guapa también, muy, muy interesante echar un ojo por ahí por la internet, que se llamaba Romy Ana Well and the Soldiers of Ra, o algo así, creo recordar que se llamaba. Y sacaron un pedazo de álbum, que ahora mismo no sé si ese proyecto tiene continuidad o qué. Pero bueno, el caso es que Terracota sí que han vuelto. Sacaron un EP ahí con varios temas y un disco, me parece que fue el año pasado. Un disco largo. Así que, bueno, estuvieron por aquí también presentándolo, que estuvimos ahí viéndolos en la Caracol. Aunque ya con otra energía distinta, le faltaba Romy, pero bueno. En cualquier caso, tremendos el legado de Terracota. Y bueno, vamos a irnos ahora. Estábamos en Portugal con esta gente, pues nos vamos a ir ahora hasta... A ver, ¿hasta dónde nos vamos? Hasta Costa de Marfil. Nos vamos a ir con Tiken Jaffa Coli. Hoy estamos saltando por todos lados. Como decían los Dusmingen, si las murallas, las fronteras no están hechas para tirarla, pues nos las vamos a saltar. Vamos a irnos de un salto ahora de Portugal a Costa de Marfil con Tiken Jaffa Coli. Vamos a escuchar un tema. Esa en mi penoso francés, gauche droite, gauche droit, o como se diga, izquierda derecha o algo así, creo que es. Tegen ya facoli. C'est le pouvoir tout, chacun à son tour. Ça fait le tour, ça tourne, mais le pouvoir tourne. Pendant que le peuple souffre, le pouvoir tourne. Ça fait le tour, ça tourne, et il se souffre. Gauche, c'est la même chose. Gauche, droite, y'a-t-il autre chose? Gauche, droite, nous changer les choses. Gauche, droite, c'est la même chose. Et ça recommence, toujours le même récital. C'est comme les chaises musicales. Ils dansent avec nous, et nous on danse avec les loups. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tourne, chacun à son tour. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y'a-t-il autre chose? Gauche, droite, vous changez les choses. Gauche, droite, c'est la même chose. Qui ne sont plus aux affaires, il veut tout refaire. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y'a-t-il autre chose? Gauche, droite, vous changez les choses. Gauche, droite, c'est la même chose. Si l'on ne fait rien, il y aura toujours des vauriens. Les militaires à la porte du pouvoir ne feront plus leur devoir. Ça sera un pas en avant, deux pas en arrière. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tourne. Le peuple souffre. Le pouvoir tourne. Il perd son souffle. I say gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y'a-t-il d'autres choses? Gauche, droite, vous changez les choses. Gauche, droite, on a notre dose. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y'a-t-il d'autres choses? Gauche, droite, vous changez les choses. Gauche, droite, on a notre dose. Ahí, Tegen ya facoli. Vamos ahora con una cuña improvisada. Estáis escuchando Punky Reggae Party, el programa más desastroso, técnicamente impuntual, de Ágora Sol Radio. Todos los domingos de más o menos 8 a más o menos 9, aquí en esta emisora, Ágora Sol Radio. Agenda de conciertos, novedades discográficas o no tanto, o dedicarnos a saltar por la música como estamos haciendo. Esto es Punky Reggae Party. ...90% improvisado, 100% impuntual. Sello de autenticidad. todos los domingos, pues tenéis una cita por aquí, ya sabéis, nunca va a ser a la hora, a no ser que esté grabado, pero de 8 en adelante, a 9 y pico, estamos por aquí, en Ágora Sol Radio. Este es Funky Reggae Party, no se quiten los cinturones todavía, que aún hay más. Seguimos. For 20 long years, I had a secret. I could not read music. But now, thanks to Hooked on Funk, I'm a free man! Cha! This is my life, it's not for sale. I won't be a fool in your school of misinformation. Not a puppet for your world domination. I have a soul and a mind as well. Don't think that you can tell me lies. I realize the truth. I'm a free man with a free mind. I have a dream. Computerized, paralyzed, hypnotized, I realize it's time to stop. I'm the water, rush it, hear the sound like a sun shower. All the colors of the rainbow flowing down from the mountain, from the mountain, from the mountain. I'm a free man with a free mind. It's time to stop. I'm the water, rushing. Hear the sound like a sun shower. All the colors of the rainbow flowing down from the mountain, from the mountain, from the mountain. I'm a free man with a free mind. I have a dream. Vamos a ver, esta gente eran Screaming Headless Torsos, hay unos torsos aullantes sin cabeza. es el nombre de esta banda de Estados Unidos. Me parece que eran por Filadelfia, era por donde estaban asentados, si no me equivoco. Y este era de su primer álbum, que se llama, pues tal como ellos, Screaming Headless Torsos, de mediados de los 90. Pura paranoia. Y este era uno de los temas más normalitos, la verdad. Este era un tema bastante normalito, pero tienen, vamos, para comerse un trip y estar escuchando a estos torsos descabezados aullantes. Bueno, en Estados Unidos estamos pegando botes por el globo. Vamos a ir ahora con otro salto, que vamos a caer en Madrid con una gente que ha sonado ya muchas veces por la Punky Reggae Party. Se llaman The Sweet Vandals y vamos a ir con este temazo, Papa's Got a Brand New Bag. Come here, sister, 'cause I'm a sailor. A brand new bag. Sweet Vandals, aquí este temazo, Papa's Got a Brand New Bag. Y bueno, pues estábamos en Madrid con ellos. Desde aquí vamos a pegar otro salto. Nos vamos ahora hasta Euskadi con la gente de Sagarroy, la siguiente banda en la que se metió Íñigo Muguruza tras acabarse el proyecto Yusei Ripiau. Y bueno, pues nos dejaron varios álbumes, entre ellos este que se llamaba Toulouse, y en el cual había una actualización de un tema que pertenecía a Yusei Ripiau, que se llamaba Cumbia Sol Minoren, de aquel pedazo de... Ay, ¿cómo se llamaba? El disco, ahora se me olvida, Paradisu Cinema, que eran todo bandas sonoras de películas, bueno, bandas sonoras, no, perdón, canciones inspiradas en películas. Y bueno, pues una de ellas era este Cumbia Sol Minoren. Y en esta, la que vamos a escuchar es la versión actualizada por Sagarroy. Vamos para allá. (Risa) eskaparate handi horren aurrean dago. Gure munduaren aurrean eskaparate handi horren aurrean dago. Gure munduaren aurrean Mexiko de Ferrio edo Managua, San Paulo, La Paz edo Bogota. Bizitzen aziz, hiltzen azten da, kaleko umea aztua. Egin du amets korrika hortzak ez duturik, kale gorrian bankuetxe baten aterpian esnatu da izerditan blai. Mexiko de Ferrio edo Managuan, San Paulo, La Paz edo Bogota. Bizitzen aziz, hiltzen azten da, kaleko umea aztua. Sagarroi, recuperando a José Ripiao, Íñigo Muguruza, un cinéfilo, ahí, melómano, cinéfilo, músico, lo tiene todo, siempre es un gustazo escucharle. Ahora está desaparecido desde hace una temporada, pero bueno, seguro que nos sorprende con algo. Me parece que es por tema de salud, pero ya os digo, seguro que nos sorprende con algo en algún momento. Bueno, vamos a seguir por allí, por Euskadi, por unos viejos conocidos de la Punky Reggae Party. Vamos con la gente de Esnebeltza y con aquel disco, uno de los que vinieron a presentar, el Gora, se llamaba. Vamos a escuchar el tema que da nombre a este álbum, Gora, vamos para allá. Eta tiki txezora aztoa, egoa izearen indarra horiuk. Vamos a ir rinchi para arriba y rinchi para abajo. Esto era la gente de Snebelcha. Este era el tema Gora. Y nada, desde ahí, desde tierras euskaldunas, nos vamos a ir ahora para la otra punta de la península. Nos vamos hasta Andalucía, concretamente a Granada, con la gente de Escorzo. Y vamos a escuchar un álbum que yo hacía, un disco que hacía un montón que no escuchaba. A ver, de los primeros discos, no recuerdo ahora el nombre del álbum. Ahora lo diré. De momento vamos a escuchar el tema El tío del saco. Vamos para allá. Estaba la gente de Escorzo desde Granada. El tema no se llamaba El tío del saco, como os he dicho yo, sino El tío bullanguero. Y pertenece, ya veis, hace tiempo al primer álbum de la banda. No me acuerdo de qué año es, pero es de mediados de los 90 y es Mundo Bullanga, se llama el disco. Y en eso seguimos. Vamos a ver, vamos a seguir por Andalucía ahora, porque nos vamos a ir con la gente de Reincidentes, que viene a tocar, estará el fin de que vienen por aquí en el Festival A Cubierto, que se va a hacer en la cubierta de Leganés, y que la verdad es que tiene cartelazo ahí de lo mejorcito del punk rock actual. Y bueno, además creo que organizados por los propios músicos, algunos de los que forman cartel. Y parece que se ha tratado el sonido de una manera más que cuidada, que han puesto un especial énfasis en los medios y parece ser que va a sonar de lujo y va a ser una puesta en escena bastante, bastante guapa, en un escenario de unas dimensiones tremendas. Ahí lo dejo, vienen míticos, Reincidentes, S.A., Boicot, el drogas, por instinto, porretas, desacato, de bruces, gatillazo. Bueno, pues va a estar crema. Ahí en dos días, pues tenéis a todas estas bandas. Vamos a irnos ahora con un tema de los reincidentes. Nos vamos hasta aquel doble directo que nos dejaron en el 90 y pico, a finales de los 90, con aquel Algazara. Este tema que se llama La Unidad, que está muy vigente siempre y cada vez, yo creo que cada vez tiene más vigencia la letra de este tema. Se llama La Unidad y solamente ha sido publicado en ese álbum en directo. Es el único álbum de Reincidentes en el que se puede escuchar. La verdad es que molaría que un día se animasen a hacer la versión de estudio. En fin, vamos a escucharla. La Unidad. Anoche me paré a leer y me dice cara con tu bandera increíble la de cosas que de repente ocuparon mi cabeza. El azul de la sinceridad y cada poco tiempo tiene más estrellas. Es la turna unidad y amistad con el resto de la tierra. Y el caos tan por la fuerza en nombre de nuestra defensa. Una grande libre. Y también para pudrirse en el paro. Unidad para seguir. Uno está arriba y otro está abajo. Brota sangre de las estrellas. Me salpican de vergüenza. Una grande, libre. Recuerdas cada fondo del secao. Cada pueblo sin su mal. Cada bosque talao. Cada guerra que provocáis. Cada fruta que se tira para no disparar la invasión. Te miran de rojo y de estupor, vuestro perdón. Unidad para soñar, que duermen banques como los reyes pagos. Unidad de pieza, a base de poder. Seguimos fabricando, brota sangre de las estrellas, me salpican de vergüenza. Una grande, libre, recuerdas cada pozo de secao, cada bosque talao, cada expolio en otros mares, cada emigrante mal tocao, cada tribu que se extingue para que una empresa vaya más. Te miran de rojo y de estupor, vuestro perdón. Ay, de vergüenza y banderas, y empacho de banderas, trataba este tema, La Unidad de Reincidentes, y ya con el siguiente nos despedimos. Nos despedimos, hemos empezado con Escalaria, que era con una introducción del tercer álbum suyo, se llamaba En la calle, y nos vamos a ir con una del siguiente álbum, del cuarto, que se llama Radio Ghetto, y se llama el tema Despídeme, así que dejo que me despida él, y no sin antes recordaros que tenéis una cita por aquí el próximo domingo, y nada, con la Punky Reggae Party en Agora Sol Radio. Voy a ir metiéndolo. Vale, un abrazo y buena semana. Nos oímos. Despídeme de la lluvia valiente, de cuando sale el sol. Despídeme de la hierba y del caracol. Despídeme de la calle, despídeme del gueto. De los murales que en la noche dibujamos. Despídeme. Despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme. Saludo a la fábrica de llanto que produce olvido por su trabajador. Soy bienvenido, me saluda en la boca